Empezó a perfilarse en el año 2003 y en este 2009 se ha convertido ya en una realidad. Hablamos del primer y único biobanco de muestras del virus del SIDA, VIH del mundo, que, como digo, se ha convertido en una realidad con un ilimitado campo de aplicaciones para investigar esta enfermedad. Esta especie de despensa de muestras de SIDA, como sangre, plasma, ADN, biopsias y un largo etcétera, ubicada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, forma parte de la red de investigación en SIDA, RIS, y se engloba dentro de los múltiples trabajos desarrollados en este proyecto del Instituto de Salud Carlos III. Por cierto que el biobanco almacena muestras biológicas de los distintos grupos de investigación de la RIS. Entre otras investigaciones, el biobanco va a ser el encargado de analizar las muestras del ensayo con voluntarios de la vacuna contra el VIH que desarrollan el Hospital Clínico de Barcelona, el CSIC y el propio Gregorio Marañón, asunto que tratamos, como ustedes recordarán, aquí en Partiendo de Cero. Y al frente de este biobanco se encuentra, curiosamente, también una mujer. Digo lo de curiosamente porque antes estábamos hablando de la situación de la mujer en el ámbito científico. La directora de este biobanco, como digo, es María Ángeles Muñoz. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Bueno, hay que aclarar esto, ¿no? Que ahora se ha empezado a hablar del biobanco como si hubiera empezado a funcionar antes de ayer, pero realmente ya lleva años ahí realizando su papel, ¿no? Realizando investigaciones importantes. Sí, lo que pasa que en el año 2003 pues hubo que conseguir el espacio, conseguir la infraestructura, personal que lo iba a llevar a cabo, etcétera. O sea, que ha llevado una labor importante para poder hoy en día pues incluso tener una gestión adecuada del biobanco y estar acreditado y cumplir todas las normativas y todas las leyes vigentes. Entonces, prácticamente donación de muestras empiezan a hacer a partir del año 2006. Uh-huh. Bueno, ¿y qué líneas de investigación se están llevando a cabo ahora mismo en este biobanco? Pues se trabaja aproximadamente en 6 categorías temáticas diferentes, ¿no? Hay estudio y caracterización de diferentes polimorfismos, que son cambios que hay en el material genético de distintos genes que va a ser diferente a lo mejor en un tipo de pacientes que en otro tipo de pacientes. Es difícil a lo mejor entender las palabras citoquinas, quimiocinas, etcétera, pero vamos, se trabajan en estudio diferentes genes y diferentes cambios puntuales en esos genes que pueden en un principio pues generar luego dianas para nuevos tratamientos. También trabajamos en estudios comparativos de distintos parámetros que están relacionados con la respuesta del sistema inmune frente al virus. También se está trabajando en estudiar las características del virus, que nosotros le denominamos tropismo, pero características del virus. También la datación de cuándo proviene el virus en pacientes que no progresan prácticamente o que su progresión es muy, muy lenta desde un punto de vista clínico y que no reciben terapia porque no la necesitan o tratamiento. Estudios de la prevalencia de la coinfección con el virus de inmunodeficiencia humana y virus de la hepatitis B, C o D en pacientes ya pues que están también, bueno, como he dicho, están infectados. Estudios funcionales de las diferentes envueltas del virus, o sea, hay distintos estudios, ¿no? que pueden, vamos, también en la regulación de linfocitos TCD4 que están inducidos por la propia infección. O sea, se trabajan en diferentes líneas de investigación, todas ellas van encaminadas a un mejor conocimiento a nivel básico de las bases moleculares de la infección para luego poder aplicar nuevos tratamientos o inclusive mejorar o intentar trabajar en una vacuna que sea funcional en un futuro. También tienen muestras de casos en los que ha habido exposición pero no infección, y creo que esto tiene una importancia capital. Sí, tenemos, vamos, el biobanco está dividido como en diferentes bases de datos, donde una de las bases de datos son adultos normales o la mayoría de los adultos que no han recibido tratamiento antirretroviral y luego ya empezarán a recibirlo, que no progresan, o pacientes incluso que los pillamos en el primer momento de la infección, que es muy importante saber en el momento que una persona se infecta qué está ocurriendo a nivel del sistema inmunológico y a nivel del virus, y en aquellos pacientes que se han sido expuestos y no se han infectado, porque son muy importantes también para el estudio de vacunas. O incluso aquellos pacientes que no responden al tratamiento, que no sabemos por qué no responden, por qué su sistema inmune no está respondiendo a este tratamiento, también disponemos y se está estudiando en ellos, ¿no? O sea que sí. Y ahora hemos empezado, pues que ya tenemos toda la parte legal bien establecida en niños también. En el biobanco tiene muestra, empieza a recibir muestra de niños de toda España. Bueno, fíjense la importancia que tiene este biobanco, que precisamente una de las limitaciones más importantes en el estudio del SIDA es la escasa disponibilidad de muestras biológicas, ¿no? Ahora hay 50.000, nada más y nada menos. Sí, sí, sí. La principal función del biobanco es proveer a los investigadores de estas muestras que están almacenadas, animarles a que escriban proyectos de investigación, y además los proyectos de investigación no están cerrados a ningún tipo de investigador, se pueden pedir de cualquier país, ya sea de la Unión Europea, ya sea de Estados Unidos, porque los proyectos que nos envíen pasan por un comité científico, y si el proyecto tiene la suficiente envergadura y se puede ayudar en un futuro a los pacientes, ese proyecto se llevará a cabo con muestras del biobanco, independientemente de donde provenga el investigador que la solicita. Uh-huh. ¿Y cómo se conservan todo este material tan, tan sensible? Pues hay sistemas de congelación especiales, que todos ellos están conectados al sistema de alarma, por si sube un poco la temperatura, automáticamente suena este sistema de alarma, que está conectado a tres teléfonos móviles de tres personas diferentes, para que si cualquier fallo en ese momento se pueda solucionar. Si, por ejemplo, un congelador en un momento determinado, o un tanque de nitrógeno donde se criopreservan las células o se congelan las células, en un momento determinado se estropea, hay siempre otro alternativo vacío por cada uno de los llenos, para que esas muestras no se pierdan y no baje nunca la temperatura a la cual deben de estar. El sistema de congelación es complejo, pero está muy, muy, muy bien seguido el seguimiento, y sabemos en cada momento del día a qué temperatura está sometida esa muestra. Hablaba usted antes de que estas muestras están a disposición de los investigadores. Me imagino que no son españoles, sino de cualquier lugar, ¿no? Sí, sí, de cualquier lugar. Siempre y cuando cumplan los requisitos éticos el proyecto y además pues pase un comité científico que cumpla, o sea, que veamos que verdaderamente merece la pena llevarse a cabo este tipo de investigación. Hay colaboración, me imagino, claro, en algo tan tan sí, tremendamente sí, sí, importante sí, como el SIDA, me imagino que a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, a nivel español, a través de la red de SIDA, como ha comentado muy bien al principio, y a nivel mundial todos los investigadores españoles estamos metidos en proyectos europeos y en proyectos americanos, precisamente para poder, y ellos con nosotros, para poder avanzar en esta enfermedad. ¿Cuántas personas están trabajando en este biobanco ahora mismo? A tiempo completo están trabajando 5 personas, y luego posteriormente hay también personal de apoyo en momentos determinados, como para cuando hay un trasplante, por ejemplo, en un paciente que está coinfectado, y un trasplante hepático, pues esas muestras pueden llegar un sábado, un domingo por la noche, etcétera. Hay personal adicional, que son 3 personas más, pero a tiempo completo ha generado 5 puestos de trabajo el biobanco. ¿Cómo está ahora mismo la situación de la investigación en cuanto al SIDA se refiere? Porque de vez en cuando surge alguna noticia importante, como esa que comentábamos, ese ensayo con voluntarios que se va a realizar en el Clínico de Barcelona y en el Gregorio Marañón, pero yo creo que la gente está expectante, ¿no?, con la noticia de la vacuna. Todavía queda un poco lejos eso. Sí, queda un poco lejos, pero sí que en España se ha creado una red de vacunas también, que está dentro de la red de SIDA, lo que es una línea de investigación donde estamos trabajando muchos, intentando buscar nuevos prototipos de vacuna en colaboración tanto con Estados Unidos como con Europa, intentando avanzar. Y también se están intentando buscar nuevas formas, a lo mejor, de tratamiento a través de terapia génica u otro tipo de terapia, que hasta la fecha se han probado menos, ¿no? O sea, yo creo que actualmente está avanzándose bastante rápido, no tan rápido como a lo mejor uno quisiera, pero sí que se está avanzando bastante rápidamente, y lo que sí que estamos volviendo un poquito es a ver cuáles son las dianas o cuáles son los puntos moleculares o celulares más importantes para sobre eso volver a trabajar. O sea que hay muchos investigadores españoles de muy buena calidad y muchos grupos, y no solo en España, ya digo, también en Europa o en Estados Unidos. De hecho, la colaboración de esta vacuna, la vacuna que se está probando en España, también colabora gente de Europa. Bueno, pues una noticia importante, el trabajo que se está desarrollando en este primer biobanco mundial de VIH en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hemos hablado con su directora, María Ángeles Muñoz. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizan. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches.